Mar. Buen día, bienvenido a BCO Radio. ¿Cómo estás? Te saludamos. Hola. Charro y Beto. Buen día, ¿cómo andan? Un saludo especial para los dos. Bueno. Gracias por llamar. Bueno, Nico, a ver, saber un poco cómo fue la reunión y cómo va avanzando este tema. Bien, un poco lo estaban contando ustedes recién. El día martes, desde la Asociación de Hoteles, en conjunto con la Asociación de Cabañas, propiciamos un encuentro de trabajo con la Comisión de Turismo del Consejo. La verdad que lo destacamos como muy importante porque estuvo la comisión en pleno y están representados todos los bloques del Consejo. Y la verdad que fue una reunión muy positiva porque vemos que las distintas fuerzas políticas estaban en línea para trabajar, para avanzar con este tema. Uh-huh. Esto, a ver, es una problemática de vieja data que afecta al alojamiento con fines comerciales y con fines turísticos, pero también afecta a la oferta de vivienda para la ciudad, ¿no? Claro. Porque resta unidades y encarece las unidades que quedan. En ese contexto, el concejal Arrizabalaga hace unos 6-7 meses presentó un proyecto de regularización de alquileres temporarios con fines turísticos, que él lo encara en un principio por la problemática que él venía estudiando del tema de la vivienda. Uh-huh. Él tiene un estudio importante que muestra que en Tandil hay muchísimas familias que alquilan todavía. Claro. Y empezó a estudiar esa problemática por el lado de la vivienda, pero hay un punto en el cual se cruza con el turismo, porque las unidades que se restan de la plaza son para alquileres con fines turísticos. Entonces, bueno, nosotros, como el proyecto hace unos meses que estaba parado en el departamento ejecutivo, más precisamente entendemos que está en la Secretaría de Desarrollo Productivo, y no teníamos respuesta desde hace unos 4 o 5 meses, propiciamos esta reunión de trabajo para buscar un eje que canalice esta situación y se pueda avanzar. ¿Qué es lo que se propone? Que todo lugar que se alquile de la forma que sea esté ordenado, esté inscripto en algún lugar. Bueno, a ver, eso sí, desde el vamos, o sea, cualquier alojamiento que hay en la ciudad tiene que tener una habilitación comercial como primera medida. Y después cumplimentar un montón de normativas en cuanto a seguridad, a protocolos, a cuestiones impositivas que lo cumple cualquier ciudadano que ejerce una actividad comercial. Hay mucho de ese alquiler en Tandil, el no autorizado o el que no está registrado. Alquileres informales, sí, ¿no? Para claro. Nosotros. ¿Hay mucho? Mirá, yo creo que nos vamos a sorprender todos. Nosotros estimamos, o sea, también tiene disponibles 8.000 camas formales, más o menos, en la oferta habilitado, ¿no? Una sí. Habilitación conlleva un montón de cosas y de costos para quien lo quiere llevar adelante. Y estimamos que debe estar, no sé si rondando casi el 50% formal. Claro, es mucho. No tributa, no tiene medidas de seguridad, no tiene, qué sé yo, desde decirte un matafuego o lo que se te ocurra, una puesta a tierra, una medición de puesta a tierra, una habilitación, pagar una tasa de turismo, que después eso hace a la promoción turística de la ciudad y se benefician de eso. O sea, es muy profundo el tema. Seguro, además hoy con las redes sociales se abren muchas puertas y canales posibles como para que el propio interesado intente ofrecer su lugar sin ningún tipo de autorización, y después a veces también pasan los conocidos engaños que lamentablemente también hemos tenido cuando hay algunos que han estafado a personas que querían venir a la ciudad. Bueno, el problema nosotros lo venimos teniendo hace años, pero con la aparición de las redes sociales y con la aparición de los canales de venta digital se abrió una ventana inmensa en la cual cualquiera puede ofrecer. El tema de las estafas son muy comunes. Nos ha pasado de tener denuncias en la Asociación de Hoteles y en la Dirección de Turismo de gente que había comprado incluso hasta por Mercado Libre una sí. cabaña en la calle Machado. Te pongo un ejemplo como burdo. Claro. Pues bueno, eso ya es una cuestión de lealtad comercial, claro, o de defensa del consumidor, pero se presta para esas cosas. Pero yo creo que las cosas más graves, qué sé yo, hace un tiempo tuvimos un ejemplo de unas cabañas que se incendiaron y se murieron unas mascotas de los pasajeros que recién habían llegado a Tandil, porque bueno, no tienen ningún tipo de control. Nosotros no estamos en desacuerdo con que la gente ponga en funcionamiento cualquier actividad. Lo que pedimos es que se regularice como estamos todos los que estamos en la plaza. Y en eso es clave el Estado, tiene que hacer los controles respectivos para que no pase. Es fundamental la participación del Estado ahí, no puede estar ausente. Nosotros lo que generamos, lo que se logró en la reunión del otro día, es un compromiso de los tres bloques de llamar a todos los actores que tienen que participar de los distintos estamentos del Ejecutivo a que opinen, a que den su parecer sobre el proyecto, para poder lograr un proyecto que sea aplicable, quizá que no sea el proyecto más perfecto que pueda existir, pero que sea aplicable en la realidad, en la práctica, y que se pueda llevar adelante y que en realidad va a terminar siendo en beneficio de todos. Claro. Nicolás, hace un rato hablamos con el vicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública de Tandil, el doctor Matías Tringler, y en el marco del análisis sanitario de la ciudad, también hacía referencia a él a las reuniones que están manteniendo con integrantes del Ejecutivo para acordar un protocolo para aquellas personas que lleguen a partir del 1 de diciembre, una vez que se habilite el turismo en el partido de Tandil. Se hacía referencia a un seguro, a un certificado de obra social, algunas cuestiones que también se están analizando en otros distritos. ¿Cómo lo analizan ustedes? ¿Esto lo han hablado o lo van a hablar? Es difícil. Mira, nosotros recibimos en el día de ayer o antes de ayer todos los protocolos oficiales de provincia. Uh-huh. En ningún momento, si bien se habló del tema de los certificados de salud, y eso no están en los protocolos. Creo que es difícil de cumplir eso, porque vos tenés que tener un control sobre todas las personas que entran, y ahí vuelvo a lo que no está controlado, que es lo informal. Claro. ¿Cómo controlás todo ese universo? No tenemos conocimiento de que se esté llevando adelante ningún tipo de certificado a ese nivel, pidiendo. Uh-huh. Bien, me imagino que, claro, a ver, el hotel o una cabaña que están habilitados, cuando ingresa el pasajero con el grupo familiar correspondiente, o si es solo, evidentemente uno tiene todos los datos de ese pasajero. Sí, por supuesto. Y no tendría inconvenientes en requerirle lo que haga falta en el momento que se necesite. No, obvio, por supuesto. La persona que se registre, que venga a la ciudad, tiene que registrarse previamente en la página oficial de Nación, donde tiene que declarar su viaje, a dónde va, 5 días antes, y luego el municipio tiene que aprobarlo. Claro. O sea, con lo cual los datos y el registro está completo, eso. Y los hoteles los tenemos y los cargamos en una base de datos del municipio. O sea que el problema no estaría en el 50 o 60% que está habilitado, sino en la otra parte. Claro, mirá, nosotros los pocos establecimientos que hemos abierto para trabajadores esenciales, el mecanismo, además de todos los protocolos que tenemos dentro del establecimiento a nivel sanitario, es llenamos una declaración jurada de alojamiento que se le envía al pasajero y tiene que entrar junto con el permiso de circulación con esa declaración jurada, y nosotros la cargamos en una base de datos del municipio, con lo cual el municipio tiene los datos y la trazabilidad de todas las personas que se vinieron alojando. O sea, puede saber de dónde vino y a dónde va, en el caso de que una persona sea positiva. Eso era para el tratamiento de los trabajadores esenciales. Muy bien. Respecto a los turistas, sí, tienen que llenar a nivel nacional, ellos generar, claro, el permiso de circulación. Ya están notando, no sé si lo han charlado en conjunto, o al menos en lo particular en tu caso, contactos de personas para alojarse después de diciembre. Sí, ya hay más en el ámbito de cabaña, que están con algún porcentaje interesante de reserva, más para lo que veníamos. Ya están teniendo reservas en hoteles. es distinto el mecanismo, por ahí no hay mucho más bajas son las reservas, pero el comportamiento del pasajero de hotel es distinto, sí, al de cabaña. Pero se está viendo movimiento, y yo creo que también tiene una ventaja comparativa importante con respecto, por ejemplo, a una ciudad de la costa, porque en Tandil nunca vemos, no vemos el desborde de gente que se puede, claro, ver en una playa en la costa, claro. Tenemos espacio para ofrecer, todos los paseos son al aire libre, con lo cual en ese aspecto la ciudad tiene una ventaja sanitaria y comparativa importante. Volviendo al tema protocolos, de que no se autorice el tema de las piletas cerradas, los spas y demás, ¿puede traer aparejado un inconveniente al momento de alquilar una cabaña o los hoteles que tienen eso cerrado? ¿O es lo mismo pensando en el turismo tandilense? Sí, a ver, el que tiene ese servicio y si no lo puede ofrecer va a ser una desventaja, sí, comparativa para él en lo comercial. Sé que están trabajando los chicos de cabañas para buscar alternativas y buscar brindar seguridad, y que las piletas que sean en espacios cerrados puedan llegar a trabajar con ciertos tipos de ventilación. Sí. Están en este momento, creo que pidiendo una reunión con provincia y están trabajando en eso. Sin duda que si no pueden trabajar ese segmento, va a ser una desventaja para ellos a nivel comercial. Pero bueno, también tiene mucha oferta, para dar a los turistas. Y yo creo que el que va a venir a Tandil va a venir a buscar espacio, naturaleza, no aglomeración de gente. Lo que busca siempre, en definitiva. Claro, sí, sí. Yo, a ver, pensándolo, por ejemplo, en una playa, no sé cómo van a controlar una playa pública, sí, con respecto, imposible, a la cantidad de gente. Sí, imposible. Sin dudas. Bueno, Nico, muchas gracias por este contacto y bueno, ojalá que a partir del 1 de diciembre empiece la actividad de ustedes un poco con mayor normalidad. Ojalá que dejemos pronto atrás este 2020 para el olvido. Y bueno, agradecido con ustedes de este contacto. Gracias de nuevo. Que tengas un